Hola Pepe, audiencia de todo el país del Foro de Radios Comunitarias. Acá en la ciudad de Junín, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, se lleva a cabo la actividad por el Día de la Memoria, conmemorándose los 40 años del golpe que inauguró la dictadura cívico-militar en nuestro país. Una actividad en la Plaza 25 de Mayo, la plaza principal de la ciudad, donde congrega unos 300, 400 personas, trabajadores, organizaciones sociales, sindicatos, docentes, partidos políticos y distintos dirigentes se han hecho presentes aquí en la actividad, donde se acaba de leer el comunicado y vamos a dialogar con Olga Prieto, quien es concejal por el Frente para Victoria, pero además miembro de la Comisión por Derechos Humanos de la Ciudad de Junín. Bueno, nosotros organizamos este año con un grupo de compañeros, como todos los años, el acto en recordación de los 40 años, en conmemoración de los 40 años, que consistió en una vigilia anoche hasta las 2 de la mañana, y en este acto en el que estamos ahora, en el cual se está pidiendo la continuidad de los juicios, la continuidad del juicio a partir de las pruebas que dejó el juez Bosanski del juicio oral público que terminó en febrero del año pasado, en el cual hay pruebas contundentes acerca de complicidad de civiles que incurrieron en secuestros, violaciones, delitos contra la integridad sexual y torturas agravadas. Y bueno, y esta causa debe ser abierta, y ahora nosotros lo que estamos denunciando es que las pruebas fueron remitidas al Juzgado Federal de Junín, que lo tiene el juez Plu y el fiscal Varas, y no ha habido ningún movimiento, ninguna respuesta en cuanto al estado de la causa. Por ahí ha trascendido que fueron remitidos a la Cámara Federal, pero nosotros no tenemos otra cámara, pero no tenemos conocimiento de eso, tampoco las víctimas, por los cuales estamos pidiendo la continuidad del juicio, sobre todo. Y después, además, estamos alertando a la población y reflexionando conjuntamente sobre algunas preocupaciones a partir del gobierno de Cambiemos, porque no se han renovado los contratos de técnicos, abogados y psicólogos, trabajadores sociales que acompañaban y hacían la apoyatura a los juicios. Acá la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y Provincia fueron vitales para acompañar a las víctimas. Estas dos secretarías fueron querellantes en la causa Junín, y ahora a esos abogados no se les han renovado los contratos, tampoco se les han renovado a los psicólogos que acompañaron a los testigos. Por eso todo eso ahora en este momento nos preocupa. Bueno, como bien decía Olga, el rol de la sociedad rural señalado en los juicios llevados adelante el año pasado ha sido uno de los temas más nombrados durante la actividad, que continuará con shows musicales, obras de teatro y una intervención en la plaza artística, cultural, por parte de distintas organizaciones culturales. Así que estuvo desde acá, de la ciudad de Junín, a 260 kilómetros de la capital federal. Pepe, seguimos en contacto.